Este señor se llama Orencio, la mujer Nati y la hija Araceli. Y están en una huerta, en la calle del medio, donde el juego de bolos. Las huertas interiores que hay allí, que no se ven desde la calle.